gracias. Quiero alabarte a ti en esta hora, Dios, por este testimonio. Gracias por jóvenes que deciden santificarse, que deciden esperar, que deciden hacer las cosas bien, que deciden apartarse del pecado, porque lo que espera en su futuro es bendición y respaldo de tu parte. Vida y vida en abundancia, Señor amado. Así, Padre Santo, como el consejo sirvió a estos muchachos, que así también el consejo de tu palabra hoy sirva a todos cuanto oigan la Escritura en este momento, a todos cuanto oigan la palabra en este momento, Padre, puedan ser, Señor, redarguidos, puedan recibir entendimiento, comprensión de las cosas, puedan ser personas, Señor, a las cuales tú les des la fuerza, la voluntad de tomar decisiones que van a venir a transformar su vidas, a guardar sus hijos, sus cónyuges, Padre. Es tan importante esta campaña que estamos llevando adelante, que estamos llevando a cabo, Padre, y te suplicamos en el nombre de Jesús que nos ayude, Señor, a llevarla a buen término y que haya muy buenas decisiones y cambios de vida y de mentalidad después de todo lo que han escuchado. En nombre de Cristo, amén y amén, aleluya. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Tomen asiento, por favor. Quiero que el día de hoy me ayude a hacer algo. Usted dirá, ¿y qué hace el pastor con ese limón? Y desde que pasó está haciéndole así el limón. ¿Y para qué quiere ese limón? Bueno, vamos a hacer un ejercicio con este limón. Voy a demostrarles algo con solo un limón a ustedes. Pero tienen que cerrar los ojos. No les puedo hacer nada. Les prometo, tranquilos, no les voy a hacer nada. Pero necesito que me colaboren y cierren los ojos. ¿Amén? Ahora mismo. Ah, pero primero mire bien el limón. Fije sus ojos en el limón. Mire el ojo. ¿De qué color es el limón? Verde. Aquí tiene amarillo. El limón es generoso, ¿verdad? Es grande. No es limoncito, es un limonzote. ¿Sí? Está blandito, lo que quiere decir que está jugoso, ¿cierto? Cierre los ojos. No le voy a hacer nada. Cierre los ojos. Coja, usted se va a imaginar que tiene este limón en su mano. Imagínenselo, tiene el limón en su mano y tiene un cuchillo en la otra mano. Y además hay algo de sal por allí en un platico. Imagínense eso. Ahora va a coger este limón, lo va a partir con el cuchillo. Pártalo. Y lo primero que va a hacer es va a tomar una mitad de ese limón y se lo va a exprimir en la boca. Exprímaselo. Y está agrio el limón. Ya le hizo. Ahora quiero que se lo acerque a la boca y chupe lo que queda allí. Succione lo que queda allí. Succionelo fuerte. Se destiemple los dientes. Ya, suelte eso. Ahora la otra mitad va a tomar sal, un poco de sal. Con la sal se la unta así en el limoncito, la unta y se lo va a llevar a la boca y chupe, succione, duro eso, succione. ¡Dios mío! Abran los ojos. Yo le acabo de mostrar que lo que usted piensa afecta a su cuerpo y sus sensaciones, sus emociones. Eso. ¿Tuvo necesidad de este limón en su mano? Solo necesitó pensar en él, imaginarse una escena y enseguida sus glándulas salivares empezaron a secretar saliva. La boca se le llenó de saliva, ¿no? Y empezó a sentir el amargor, empezó a sentir desagrado. Le acabo de demostrar con este ejemplo todo lo que le he dicho desde que comenzó la campaña. Que hay que cuidar lo que vemos, lo que oímos, lo que pensamos, porque eso termina afectando nuestra vida. Y hoy vamos a agregarle algo a ese eslogan. No solo hay que cuidar lo que vemos, no solo hay que cuidar lo que oímos, lo que pensamos, sino que también tenemos que cuidar lo que sentimos. Hay ocasiones donde una persona casada empieza a permitir enamoramientos, gustos y atracciones hacia otras personas. Hoy vamos a hablar de las emociones. Hay ocasiones donde jóvenes solteros, jovencitas solteras, que no están en edad, que no están en el momento de su vida para ello, empiezan a sentir atracción, a permitirse el sentir atracción física hacia otras personas. Entonces, cuando por ejemplo usted se empieza a vestir y mientras se viste está pensando en que fulano o fulana lo vean, le vean, usted está en un terreno peligroso. Porque usted está permitiendo enamoramientos y gustos en su corazón. Si a usted le pasa, por ejemplo, que usted se desvía del camino o hace lo posible por encontrarse con cierta persona, usted sabe que allá a las 5:30 se lo encuentra en el portal aquí de San Mateo, ahí en la estación de San Mateo. Y eso sí, usted se levanta a las 4 ese día y se arregla rápido y baja, y allá se despescueza en esa estación buscando, se puede esnucar, así, ¿no? Como los ñeros. Haciendo coquitos por allá, así, haciendo coquitos, así, ¿ve? Eso es peligroso, porque quiere decir que usted está permitiendo en su corazón cosas, que usted está abriendo su corazón a sentimientos, cuando no tiene la edad, la madurez para hacerlo, cuando no es el momento de su vida para que usted permita esas cosas, o cuando usted es una persona con esposo, con esposa, y que sus sentimientos, sus pensamientos y su cuerpo deben ser exclusivos de su cónyuge. No solo su cuerpo, sus sentimientos también y sus pensamientos deben ser exclusivos de su cónyuge. Cuando usted se haya chateando a la 1:00 a.m. con una persona de su sexo opuesto, no están hablando de las tareas del colegio. Y usted está siendo imprudente porque está permitiendo en su corazón cosas que no debe permitir. Si le dan las horas mirándole el Facebook a la fulana, peligro, como dijo don Ramón, se llama peligro. Si usted está devolviendo las sonrisas coquetas que le hacen, si está recibiendo obsequios, detalles, toma, te traje un limón de alguien, sin usted tener la edad, sin estar en el momento de su vida para eso, siendo casado, usted se está exponiendo, usted está cometiendo un error. Claramente se lo digo el día de hoy. Si se halla que piensa más de lo debido en alguien que usted no debe pensar, eso es un amor prohibido. Si se halla pensando en, ¿y qué tal si mi esposo se muriera? Ay, y qué tal se me dieran las cosas, cómo sería la vida con este señor o con este muchacho. Peligro se llama eso. Usted se está exponiendo, usted está cometiendo un error porque está permitiendo cosas en sus emociones, en su corazón, que si quiere guardarse en santidad y en pulcritud, de ninguna manera debe permitir en su vida. Y hoy vamos a hablar de ello, de amores prohibidos, de sentimientos prohibidos. Y vamos a hablar específicamente, lo más rápido que yo pueda, acerca de qué hacer cuando como persona casada empiezo a tener sentimientos por otras personas que no son mi cónyuge. Cuando como un joven, una jovencita de 15, 13, 18, 19, 20 años, 21 años, 22 años, empiezo a sentir cosas por personas de mi sexo opuesto, o quién sabe, peor aún, por personas de mi mismo sexo. ¿Qué debo hacer? Pastor, estás exagerando. Mire que la gente que sabe, que estudia el comportamiento humano, dice que una persona está lista para casarse entre los 28 y los 30 años, en una cultura como la nuestra. Cuando hay madurez económica, hay madurez emocional, cuando hay madurez física para ello. Así que usted a los 20, 21 años, que me va a casar, se va a casar Pato, es el único que se va a casar. Porque no es edad, no es momento. Puede que lo haga y muchos lo han hecho, le ha ido bien, yo no estoy diciendo que no, pero no es la edad, no es el momento. Amén. Lo primero que uno tiene que hacer cuando eso le pase es pensar en su pacto. Proverbios 2:17 nos habla de la mujer adúltera allí. Y nos la describe con estas palabras. Dice: la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto con su Dios. Del pacto con su Dios. ¿Sabe usted de qué habla este texto bíblico? Nada más y nada menos del matrimonio. Porque el matrimonio es el momento del pacto. Pero aquí hay que aclarar algo. Porque la mayoría de personas cree que al momento de casarse, el pacto que ellos hacen, lo hacen con la otra persona. Que la promesa que hacen, se la están haciendo esencialmente al cónyuge, al otro. Y no es así. El creyente debe entender, y toda persona que se casa debe comprender esta verdad, y es que cuando está frente al altar, el notario, el ministro, el cura, frente al que estuvo, usted le estuvo haciendo una promesa a Dios primeramente. Cuando a usted le dijeron, usted va a ser fiel en la salud, en la enfermedad, usted dijo sí. Usted va a ser fiel en la pobreza, en la riqueza, usted dijo sí. ¿Usted va a guardar exclusividad de sus sentimientos, su cuerpo y sus pensamientos para este hombre, esta mujer? Usted dijo sí. Y el problema es que la gente cree que dice sí al otro y no le está diciendo sí al otro, sino que le está diciendo sí a nuestro Señor. Está captando la idea. Eso allá yo he visto, las bodas sacan una hojota así, ¿no? Y entonces ahí le dicen: no te puedo bajar la luna, pero si quieres te bajo un mango con sal para que te lo comas. O cosas así, ¿sí? Pone ahí. Y yo te cuidaré en la enfermedad. Y te conocí, me pareciste hermosa y no sé qué. Y eso es un poema terrible allá. A los 3 años están separándose. Porque no entienden lo que hacen. Pocas veces yo aquí en esta congregación le he dicho a la gente: a ver, vamos a prometerle a Dios. Prometa que usted va a orar. Prometa. Yo no uso... Porque yo tengo temor, yo, de prometerle algo a Dios y de llevar a la gente a que le prometa algo a Dios, porque sé lo delicado que es hacerle una promesa a Dios. El libro de Eclesiastés dice: es mejor que no prometas, y no que prometas y no cumplas. El libro de Eclesiastés dice allí, refiriéndose a ese, dice: ¿por qué harás que Dios se enoje contigo y destruya la obra de tus manos? Porque eso de prometerle a Dios cosa, una cosa... es una cosa seria. ¿Qué es lo que no tienen los arrejuntados? Entonces, el arrejuntado no tiene esa base. Él nunca hizo una promesa. Él nunca hizo una promesa. Él nunca dijo: yo te voy a ser fiel. Y yo no, nunca dijo eso. Así que el momento que quiera, rompe esa relación. Porque no tiene una promesa. Uno debe tener una promesa a Dios, sobre la cual base lo que va a ser de aquí con los años, y cuando aparezca la enfermedad, y cuando aparezca la pobreza, y cuando aparezca la coqueta, y cuando aparezca todo, uno debe tener una base, y esa base es: yo se lo prometí a Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Así que cuando le empiecen a sonreír, y usted empiece a darle largas a eso, dicho sea de paso, cuando usted le llega a gustar otro hombre que no es su esposo, otra mujer que no es su esposa, eso no sucede de la noche a la mañana. Eso no pasa, eso es amor a primera vista, eso no existe. Existe la atención a primera vista, a usted le llama la atención. Y entonces empieza a no controlar los ojos, empieza a no controlar los oídos, empieza a no controlar lo que piensa y eso se le termina volviendo un sentimiento. Y ahí es cuando usted dice, estoy enamorado y no es mi esposa. ¿Ya qué? ¿Ve? Pero todo empieza allí y cuando aparece esto y usted es casado, desde los primeros estadios de esta situación, usted puede decir, yo debo guardar mis ojos porque le hice una promesa a Dios de serle fiel a esta mujer. Yo debo guardar mis oídos porque yo le hice una promesa a Dios de serle fiel a este hombre. Yo no puedo andar pensando en otras mujeres y en otros hombres que no son mi cónyuge porque yo le hice una promesa a Dios. Y a él le daré cuentas y a él tendré que cumplirle esa promesa primeramente. Estoy siendo claro, hermano. Ah, pero los solteros están haciendo fiesta porque los solteros dicen, ah, pues yo no he hecho promesa a nadie, yo sí puedo. Pues le voy a decir, esta campaña debería ser el momento especial de su vida donde usted le haga una promesa a Dios, no a otra persona, a Dios. Y usted haga una promesa, usted le dice a Dios, Dios, yo voy a guardar mi santidad. Yo voy a saber esperar con paciencia. Yo voy a saber esperar con paciencia. El hombre, la mujer que tú traigas para mí. Yo entiendo, Señor, que hay edad para eso. Y que los 13 años no es edad para eso. Ni los 14, ni los 15, ni los 20, ni los 21. Esa edad es la edad de estar consagrándome a Cristo. Esa es la edad para estar estudiando. Esa es la edad para estar ahorrando. Esa es la edad para estar pensando en otras cosas. Y no en cómo es, en cuál me gusta, en cuál no me gusta. Esa no es la edad. ¿Saben qué? Los que estudian el comportamiento humano, esa gente, dice que entre más joven se casa una pareja, más probabilidades tiene de fallar en ese matrimonio. ¿Es cierto? Porque no hay madurez. Entonces, qué bueno que usted en esta campaña le dijera al Señor, no puedo hacer ahora un pacto contigo y con otro hombre, otra persona, pero puedo hacer uno contigo. Uno en el que me voy a parar, una promesa en la que me voy a fundamentar de aquí en adelante para guardar mi castidad sexual. Para cuando aparezca la coqueta, la ofrecida, yo pueda guardarme. Para cuando aparezca el tipo galante, caballeroso, que me sube y me pone a mis 15, a mis 18 años, entonces yo pueda guardarme y decir, yo le hice una promesa a Dios. Y que esa promesa me proteja. Amén. ¿Cuántos jóvenes lo van a hacer? Allá en su corazón, cada quien, ¿verdad? Ahora, número dos, cuando le empiece a gustar a alguien, cuando sienta enamoramiento por alguien, no solo piense en su pacto, sino que también aléjese de ellos, aléjese de ellos. Proverbios capítulo 5, versículo 8, 5, 8, dice allí, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Versículo 3 nos dice que está hablando de la mujer adúltera, o sea, de los adúlteros. Y cuando se refiere a ellos, no dice, mira, ten paciencia, coge las cosas con calma, que eso poco a poco se te va pasando. No dice así, ¿verdad? No dice, déjalo así, tómate un Fortes, tómate un Soñas Forte, métete unas pastillas y tranquilo que eso se te va a ir pasando en la vida. No dice así. Dice, toma una decisión y aléjate de esa mujer, ni siquiera vayas a la puerta de su casa. No vayas a la puerta de su casa. Y esto es más fácil hacerlo desde los primeros estadios, allá cuando usted se empieza a dar cuenta que le llamó la atención. Cuando usted se empieza a dar cuenta que le llamó la atención, es ahí, este es el momento donde usted debe empezar a alejarse, donde usted debe empezar a no acercarse a esa puerta, ahí. Porque cuando usted empiece a darle largas a la cosa y que ya se queda mirando y que ya se queda escuchando y que ya por allá en las noches o mientras va en el Transmilenio sentado piensa y fantasea y sueña, ya ahí es más tarde. Y ya cuando siente que no puede vivir sin esa persona, que no puede desprenderse, que no le importan sus hijos, que no le importa nada, que usted es capaz de irse de su casa, ahí ya es demasiado tarde, en la mayoría de los casos. Así que el proverbista dice ahí, no le des largas a eso. No te pongas con pañitos de agua tibia con eso. Tienes que ser estricta, tienes que ser radical con esa situación. Y es cuando alguien te empiece a llamar la atención, desde ese primer momento, renuncia a esas cosas. Porque si no, estás exponiendo tu vida a la fornicación, al adulterio. Y a que te rompan el corazón a ti. Ya vamos a hablar de eso un poquito, ¿sí? Pero vaya mirando eso. En términos prácticos, ¿eso qué quiere decir? Bloquéelo de Facebook. De una vez. Ese sí, ese que usted pasa y le llama la atención y le llama la atención. Usted no está enamorada, pero le llama la atención. Bloquéelo. Aquel con que chatea hasta las 12, 1, 2 de la mañana, bloquéelo. Ah, toma que te traes un limón, vaya y dele ese limón a su mami. ¿Cierto? Porque con un limón empieza un aborto. Con un limón empieza una sarna causada por el SIDA con un limón. Entonces, le dije el otro día, es mejor que le digan orgullosa y no adúltera. Es mejor que le digan, ay, tan creída, y no que le digan, allá la promiscua esa se la conoce toda la empresa. Es mejor que le digan orgullosa. Es mejor que usted, que sus amigotes allá del colegio se burlen de usted, muchacho, y lo tengan en menos. Es mejor eso. Y no que usted tenga que sufrir las consecuencias de haberse dejado llevar porque usted no quería sentirse menos varón y menos hombre. Entonces, eso en términos prácticos quiere decir bloquee, borre, sea cortante, no abrace, no reciba detalles, no salude de beso, y menos si la persona le llama la atención. Hombre, ay, es que yo lo veo ahí. Y yo no soy enamorado, pero por allá siento el tilín, y cuenta, ay, hola, y levanta la patita, ay, hola. ¿Qué hace usted dándole beso a una persona que le llama la atención? Y más si es casado, ¿qué hace usted de joven, soltero, que quiere guardarse para Dios, para esa mujer especial que Dios le tiene, para ese muchacho especial que Dios le tiene? Y dándole besos a personas que usted le llama la atención y que no sabe si son la voluntad de Dios para su vida. No. Ese, aléjese de ellos, sea estricto, sea cortante, no admita, no permita. Desde el comienzo, si quiere guardarse, no debe permitir ni siquiera la llamada de atención. Me llama la atención. ¿Sí? Porque si he oído que hay gente que dice, una cosa es que yo lo ame, otra cosa es que yo lo quiera y otra cosa es que a mí me llame la atención. ¿Sí ha oído eso? Pues desde la llamadita de atención me hace un favor, va cortando esa cosa. Porque no conviene. Luego de pensar en su pacto, de alejarse de ellos, otra cosa que tiene que hacer es más bien avive su amor. Avive su amor. Proverbios 5. Quiero que lea el versículo 18 y 19, un texto hermoso que habla de la relación de pareja, de la relación del esposo y la esposa. Miren lo que dice ahí, dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. 15, 5, 18, voy en el 19. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. A ver, si tiene su esposa al lado, dígale, mi sierva, dígale, sí, mi gacelita, miau, dígale, porque la Biblia dice ahí, ¿cierto? Dice, como sierva amada y graciosa gacela, semejante piropo ese, ¿cómo la ve? Mi gacela. Piropos raros, no extraños. Es como cantares cuando dice ahí, por ahí te vi como yegua detrás de los carros del faraón. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha Es bonito, pues. Mire, sea bendito tu manantial. Mire, cuando dice tu manantial es tu esposa. Hermoso. Nuestra esposa, nuestro cónyuge, debe ser nuestro manantial sexual. Aquí se está refiriendo al sexo. Sea bendito tu manantial. Dice, alégrate con la mujer de tu juventud. En él debes hallar alegría. La alegría sexual. Dice, como sierva amada y graciosa, gacela, dice, tus caricias te satisfagan. Satisfacción sexual. Y dice, y en su amor, recréate siempre. Que sea un recreo, un deleite el amor. Este es el ideal. No, que no, eso ya pasaron 20 años, eso ya no es lo mismo, eso ya no. Ese no es el ideal. El ideal es que siempre nuestro cónyuge nos recree, nos satisfaga, hallemos en él un manantial bendito de alegría. Y por eso debe trabajar la pareja. Eso no se da por ósmosis, ¿no? Usted escribe aquí la palabra amor y se la pone en la cabeza y espera que se le traspase de ahí a la cabeza sola así. No, eso no se da por osmosis. ¿Cómo sea? Se le pase. Se le pase esa cosa, vaya. Eso no. Eso hay que trabajarlo. Cuando usted deja de centrar su atención en su cónyuge, ahí es cuando empieza a darse cuenta que otras le coquetean. Pero es porque usted quitó sus ojos del único ser en quien tiene que ponerlos, hablando humanamente, y es de la esposa, del esposo. Usted tiene que estar entretenido en ver cómo es que voy a hacer que mi esposa me ame más, que mi esposo me ame más. Yo tengo que ver qué detalles voy a usar, qué tan especial voy a hacer, cómo es que voy a servirles. En eso hay que estar concentrado toda la vida desde que uno se casa. Toda la vida. Pero cuando usted ya y quita los ojos, empieza a mirar alrededor y se empieza a dar cuenta que hay hombres, mujeres que sonríen, que dan regalo y que le empiezan a hacer pensar a usted las cosas, pensar las cosas. Entonces tiene que centrarse, o sea, avive su amor. No pierda esas cosas. Qué bonita la reunión del viernes, ¿verdad? Amén. Todo lo que nos dijeron, ¿verdad? Todo lo que nos dijeron. A mí me gustó lo de la semana hot. Que es una semana de pasión loca con la esposa. Que es una semana de alborotamiento práctico con la esposa. Sí. Y él dijo que una forma de enamorar a la esposa es sirviéndole, dejándola dormir. Eso fue lo que más se me quedó. No sé por qué. Aquí entre nos a mi esposa, pues ella no puede dormir mucho porque pues como trabaja, pero el día que uno le da la opción, puede dormir todo el día. Y yo sin que yo sí la dejo. Yo digo, no, quédate ahí. Sí. Eso. Hermano, deje dormir a su esposa. Todo lo que quiera, pues si trabaja más, ¿no? Se lo merece, ¿cierto? Si trabaja más, que no me quiero levantar hoy día, que la comida, que no sé qué. Usted hace la comida, ¿amén? Amén. Yo tengo receta, si quiere, yo tengo receta. Usted barre. Usted le lleva la comida ya. Bonito, ¿verdad? Eso hay que hacer toda la vida. No solo de jóvenes, no solo recién casados, toda la vida. Porque cuando dejamos de hacer esas cosas, es que ambos empezamos a mirar por otros lados. Y viene el adulterio. Y los jóvenes están diciendo, ah, pues ya la hice, yo no tengo que avivar ningún amor. Ya la hice. Pues tiene que avivar su amor por Dios. ¿Oyó? Mire, qué época hermosa. ¿Cuántos aquí que conocieron al Señor ya viejos, llevados? Bueno, no llevados, pero sí viejos. Dirían, ay, si yo hubiera conocido antes a Cristo, levanten la mano. Todos los que conocieron a Cristo ya con los años, levántela, pero sin pena, que los muchachos los vean. Antes, ay, yo hubiera conocido a Cristo antes. Mire, aprenda. Pero usted tiene la bendición de haberlo conocido de muchacho, de niño. Amén. Sí. ¿Y sabe qué hay que hacer? Hay que dedicarse a Cristo, al servicio, amarlo a Él. que el que siembra para el Espíritu cosechará para el Espíritu. Amén. Solo cosas bonitas y buenas le pueden esperar a usted si en su juventud y en su adolescencia se dedica a Cristo. Aleluya. Porque usted ha sembrado bien. Pero si lo que se dedica es al sexo, a ver cuántos novios, a ver pon de volteo, a ver cuál me coquetea, si se dedica a la marihuana, si se dedica a tomar, si se dedica a esas cosas, hágame el favor, ¿qué espera usted con los años? ¿Sembraremos males para cosechar bienes? Dice, ¿será? ¿Será? No, hermano. Eso es una cosa lógica. Entonces, ¿qué ese es el problema? Y yo sí se lo voy a decir en su carota a los jóvenes, les guste o no les guste. Usted es una partida de inmaduros, todos así se crean muy maduros. Usted no tiene madurez. Porque es el problema uno a los 20, a los 25 años. Yo me creo muy maduro. Ya porque hablan así, hablan grueso, cogen ese tono de que... Hola, ¿cómo estás? Uno lo que dice, hay poder en Cristo. Eso, sí, y uno por esta edad ya está hablando así. Se le salen... ¿Ah? Pero, ¿sí o no, Jairo? No está allá. Entonces... ¿Por qué está diciendo eso? Ah, sí, ellos se creen. Ellos creen que se las saben todas. Y van y empiezan sus relaciones sentimentales a los 13 años, a los 12 años. ¿Saben qué es lo único que va a cosechar de eso? Corazones partidos, corazones fracturados, corazones rotos. Eso es lo único que se cosecha de esas relacioncitas a los 13, a los 15, a los 16, a los 17 años. Porque probablemente ese tipo, esa muchacha no va a ser su esposa. Díganme aquí los que ya tienen sus años, si no es así. Dice, uy, pastor, yo le contar. Mi primera novia la tuve a los 13 años y eso, y no sé qué. Y ahí es donde sale eso de que todos son iguales. Todos son iguales. ¿Por qué? Claro, como se puso a tener novios desde los 13 años y todos le pusieron los cuernos y todos jugaron con ella y todos se burlaron de ella. A los 18 cree que todos son iguales. Y no, lo que pasa es que usted es bien tarada. Y hubiera esperado en Cristo, hubiera esperado en Dios, hubiera tenido paciencia. Se va a dar cuenta que había un hombre de Dios para usted. Amén, amén. Usted se puso apresurada de que yo me las sé todas. ¿Eh? De que ya como que medio me salió cuerpo, entonces yo creo que es que ya yo soy, uy, no. No, no es nada usted, usted no es nada, usted es una inmadura. Y usted, muchacho, lo mismo, ustedes son inmaduros todos. Si al caso uno a los 40 años puede decir que ha agarrado algo de madurez, ¿cómo estarán ustedes? Si hay viejos con canas que ni así cogen madurez. Viejos trajinados. Que uno dice, yo nunca un man tan viejo, tan trajinado y tan bobo, ¿ah? Dice uno, no le ha pasado, uno dice, yo nunca he visto un viejo tan cucho ya, tan trajinado y tan bobo usted, ¿ah? Eso no es, no todos. Pero si uno por ahí se encuentra, y ahora un chino de 15 años cree que él ahí no sabe nada usted de la vida, le hace falta lágrimas, le hace falta sufrir, le hace falta llorar, que lo aporreen para que vea lo que es tener madurez y lo que es haber aprendido la experiencia en la vida. Y como no le hacen caso ni al pastor, ni al papá, ni a la mamá, ni a nadie, ¿eh? Esta época, ¿sabe qué? Dedíquese a amar a Dios. Que si siembra bien, me cuenta a los 25, 26 años su hogar, sus hijos, su buen trabajo, porque usted ha sembrado con prudencia, con paciencia, con amor, con pasión. A los 25 años ya tiene dos encima, y un hijo del uno y el otro del otro. A los 28 años, ya tiene dos hogares, ya se fue del uno, vive con la mamá, y la mamá alcahueta lo sigue recibiendo en la casa. Al jayanazo ese. No, esta es época de avivar nuestro amor por Dios. conocí al Señor a los 17 años. ¿Y cometí errores? Sí, claro, porque yo era un tarado. Y metí la pata mil veces y hice cosas de las que hoy me arrepiento y no hubiera hecho yo jamás en mi vida. Pero una cosa, yo dediqué mi vida a Cristo desde los 17 años. Mire a los 40, y, ¿qué le importa? Mire, mire, mire lo que pasa hoy en día con mi vida. Mire. Estoy aquí con ustedes, sirviendo al Señor, sirviendo a la gente. Ahí está mi esposa. Da las cosas. Pero si yo me dedicaba al trago, a las mujeres, a fornicar con una y con otra, ¿dónde estaría yo? Por último, porque ya no alcanza para nada el tiempo, hermano. Cuando una persona le empieza a gustar, debe pensar en su pacto, debe alejarse de él, de esa persona, debe avivar su amor y debe pensar en otra cosa, y es en las consecuencias. Mire, Proverbios 2, otra vez, el verso 18 y 19. Se le aconseja aquí a la persona y dice, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que lleguen a ella, se lleguen, no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Hablando de los que caen con la mujer adúltera en este texto bíblico, ¿eh? Cosa delicada. Nota que asocia el pecado sexual con la muerte, con morir. Eso es porque ese era el castigo por el adulterio. En esa época no, habían otras maneras de librarse de la muerte, pero pues no convenían para nada. Entonces, pues, pero había la posibilidad de no morir. Pero él dice, miren, lo que le espera es la muerte a esa persona. Piensen las consecuencias. Y usted como hijo de Dios, usted como persona que conoce a Cristo, piense en la peor de las consecuencias. Sea muy pesimista cuando piense en esto. Porque terrible cosa es haber caído en manos del Dios vivo. Usted puede imaginarse con una sarna maloliente tirado en una cama de hospital cadavérico, muriéndose porque se contagió de SIDA. Usted puede imaginarse con un cáncer de útero, muriéndose porque alguien le contagió el papiloma humano. Usted puede imaginarse rompiendo el corazón de sus hijos por un divorcio. Imagínese el peor de los escenarios. Y le digo eso porque es que usted no es una persona ya ignorante, que no conoce las cosas de Dios, que no sabe. No, usted está aquí, usted sabe. Usted sabe. Y cuando alguien que sabe de las cosas de Dios le da por hacer travesuras, triquiñuelas y trampas por ahí, debe esperar lo peor para su vida, porque es precisamente lo que le puede pasar, lo peor en su vida. ¿Me escuchan? Yo conocí ahora 20 años, hace 20 años, 20, yo trabajo para Dios en este barrio. Y he conocido gente muchísima, y comencé trabajando con jóvenes. Y conocí muchísimos jóvenes. Uno de ellos, un pelado que era malo en esa época aquí en el barrio. Aquí no había tanta gente, pero él era terrible, era pandillero, drogadicto, era malo, y le compartimos de Cristo. Y él fue a la iglesia en esa época. No puedo decir que se convirtió porque hoy día no está. Pero está bien, ya no es marihuanero, ni matón, ni nada. Pero no es cristiano, era la misma. Y yo una vez hablando con él, él me confesó llorando, un tipo así fuerte, diríamos patán, atarbán, de un corazón endurecido. Llorando me dijo una vez a mí, me dijo, yo tengo este recuerdo en mi cabeza y no se me quita y todavía me duele, y él tenía como 20 años. Me dijo, yo me acuerdo de mi papá diciéndonos que se había ir de la casa. Y me acuerdo que yo me puse a llorar con mucho dolor, me acuerdo. Y entonces él volteó y para abrir la puerta para irse, yo me prendí de sus piernas y empecé a llorar y le gritaba: papá, no te vayas, no te vayas, papá, no te vayas, no te vayas. Imagínese eso, porque eso es lo que le puede pasar. Uno tiene que pensar en las consecuencias de lo que hace, para que se dé cuenta que sus decisiones no son gratis. Los muchachos pasaron aquí ahorita y nos hablaron varias veces en lo que decían. Decían las consecuencias de lo que hicimos, las consecuencias de lo que hacíamos, las lo que nos podía pasar, tal. Pensaron esas cosas. Porque uno debe pensar en ello. El diablo le dice a uno: ay, mira, te están sonriendo, tranquilo que no va a pasar nada. Ay, una canita al aire, dice. Hágale, hágale, hágale, hágale, tranquilo. Mira, te están dando regalos. Ay, te están escribiendo por WhatsApp a las 3 de la mañana. Ay, mira, te están elogiando, te están acariciando el ego. Ay, mira, hágale que no va a pasar nada. Tranquilo que es. Ay, no se acuerda el vecino que él también lo hizo y allá está feliz con la otra. Mírenlo. Tranquilo, tranquilo, no va a pasar nada. Ay, ¿te acuerdas su primo? Mire, su primo fue, hizo esto y lo otro. Allá está feliz su primo. Ay, pero hágale que no le va a pasar nada. Algo le va a pasar, ¿oyó? Algo le va a pasar. Porque usted es un hijo de Dios. Usted no es un ignorante de las cosas. Usted sabe. ¿Está comprendiendo? Amén. Entonces fíjese. Ya para terminar. Cuando le pase, o si es que le está pasando hoy día, piense en su pacto. Aléjese de ello. Desde que le empiezan a llamar la atención, aléjese de esas personas. Aun cuando sean cristianas, aléjese de ellas. Avive su amor por su cónyuge y por Dios. Y por último, piense en las consecuencias de sus actos. Y si usted conoce a Dios, piense en las peores consecuencias. Sea bien trágico y bien pesimista cuando se imagine qué me puede pasar por desobedecer a Dios. Porque precisamente eso que se imagina es lo que le puede llegar a ocurrir. Bendito sea Dios. Esté sobre sus pies. Vamos a orar al Señor el día de hoy. Damos gloria a Dios. Damos gloria al Señor por siempre. Bendito su nombre.